da Brizala. De Ivos. En Rayo. La Brizala. La Brizala. Dale, la Brizala. La Brizala. Diario. Diario. La. Diario. Diario. Rayo. Rayo. Rayo. Dos niños, adentro también un dios, entre otros y otros dioses, y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro, otro túnel, otro lunes, y el desorden natural, otro túnel, otro lunes, y el desorden natural. Seguimos en la Pulsia Radio. Radio. ¡Opa! Hablar porque viste que cuánta energía. No me dejó, me estoy buscando. Se me pasaron todas las preguntas. Era como el este cuando, viste, cuando queremos volver para nuestra casa. Claro. Sí, que viene con que mucha viene gente. Lleno y sí, así, sí. Así me pasaban las preguntas. Sí. Bueno, una vez me dijo, ¿puedo contar un chiste malo o no? Dale. A ver. Porque ahora viene de eso una estamos parte. Hechos, ¿no? De historias. No, viene ¿viste una que parte. Viste que Galeano dice, estamos hechos de historias. No, nosotros estamos hechos de chistes malos. Porque ahora viene, viste, en las películas los matices son así, sí. Cuando va a pasar algo en las películas de terror, cuando va a pasar algo malo, ¿qué hay primero? Un silencio. Silencio, un suspenso, sí. Y cuando termina la escena tremenda, hay una playa, un aire, ¿no? Sí. Los pajaritos volando. Bueno, sí. Ahora yo voy a contar un chiste. Sí. Sí. Y el negro después va a decir algo más duro, fuerte. La realidad. Viene de vamos diciendo, a la pavada y después pasamos a la realidad. Claro. Una vez un señor me dijo, un viejo en un colectivo, en la parada de micro me dijo, el colectivo es como el matrimonio. Guarda. Opa. Los que están arriba se quieren bajar y los que están abajo se quieren subir, dijo el señor. Filosofía popular. Sí. Ah, buah. Bueno. ¿Le gustó el chiste? No, le gustó el chiste tampoco. Ah, bueno. Bueno, usted, señor Santillán. Sí, para la música. Para. Ay. ¿Qué tiene que decir, negro? De hoy está diciendo, quiero decir algo, ¿con quiero quién decir va algo? A hablar? ¿Con el señor? ¿A quién le va a hablar? ¿Al señor presidente? Sí. ¿A la señora gobernadora, al señor intendente o a los tres? Mejor dicho, a los tres. Muy bien. Ahí está. El micrófono es suyo. Señor presidente y toda su gente, no se tiene que meter más con los chicos capacitados, igual que yo. Por eso vamos a hacer una marcha el 29 contra de ustedes. ¿Estamos? Bien. Me calenté, ¿eh? No, no te enojes, negro, no te enojes. Está bueno eso, está bueno ir a la marcha el 29. Sí, señor. Está bueno, ¿ya está? Ya está. Tranquilo, tranquilo. Está. La verdad que sí, que hacen enojar un poco, ¿sí? ¿No? Poco, bastante. Sí. De hecho hubo, ¿se acuerdan, no? Que sacaron varias pensiones a gente que la recibe hace muchos años. Hubo una, tranquilo, Nilo, tranquilo, vamos. Hubo una vuelta atrás, digamos, por parte de la justicia y el gobierno nacional apeló esa medida, ¿no? Bueno, cosa que sostiene, no hubo ninguna equivocación en lo que decían, evidentemente estaban con una intención bien clara, ¿no? De sacar esos subsidios. Carlos, vamos a escuchar una musiquita, ¿te parece? Y venimos con el tráfico de tentaciones. Me parece muy bien. Tengo tráfico apócrifo también. Apa, y está la revista de este mes, ahí que a fin de este programa seguramente vamos a estar hablando de alguna de las notas que, bueno, que salieron en la revista de septiembre, que ya está en la calle. Musiquita, Mole, ¿qué tenemos? Está Damián Mole, no dijimos nunca que está Damián Mole en los controles. ¡Vamos, Dami! Gilda para la vuelta del negrito, sí. Para levantar. Muy bien. Vamos, todavía. Vamos. ¿Qué es esto, negro? ¿Dónde estamos? En la pusiera radio. Ahí está. Yo soy Gilda. La Pulseada Radio. Comunicación popular. Bueno, seguimos en La Pulseada Radio. ¡Opa! Sí, señor. Y como cada martes... Sí. ¿Quién está? El señor Carlos Gassman y su tráfico de tentaciones. Bueno, muchas gracias por Marcelito, por este pie que me das. Y una vez más, como se trata de una recomendación musical, no comenzaremos este tráfico hablando, sino escuchando una canción. por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera. Guitarra de rico, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras. Una lonja hasta el fondo de la tierra. Víctor Jara, por supuesto, en una de sus últimas grabaciones, registrada en 1973, interpretando la canción titulada, como el disco al que pertenece, Manifiesto, y que constituye precisamente eso, un auténtico manifiesto del movimiento de la nueva canción chilena, del que Jara constituyó uno de sus principales representantes. Estamos homenajeándolo con esta invitación a revisitar su vida y su obra, porque el sábado pasado, 16 de septiembre, se cumplieron 44 años del asesinato de Víctor a mano de los esbirros de Pinochet. Víctor Lidio Jara Martínez, tal como era su nombre completo, nació el 28 de septiembre de 1932 en la provincia de Ñuble, perteneciente a la región del Biobío, situada al sur de Chile. Siendo todavía pequeño, se trasladó con su familia a Lonquén. De origen humilde, su padre, Manuel, trabajaba una pequeña parcela de tierra alquilada y su madre, Amanda, además de atender la casa y cuidar a sus 5 hijos, María, Coca, Lalo, Roberto y Víctor, tocaba la guitarra y cantaba. Fue así como se convirtió en la primera que estimuló a su hijo para que hiciera lo mismo, además de ayudar a labrar la tierra. Cuando Víctor tenía 12 años, el padre los abandonó y el resto de la familia se estableció por razones de subsistencia en los suburbios de la capital, Santiago. Jara tuvo que abandonar los estudios para pasar a trabajar en una fábrica de muebles. A los 15 años sufrió un duro golpe con la muerte de su madre, que significó, además, la disolución del núcleo familiar. Víctor buscó consuelo ingresando a un seminario, pero lo abandonó 2 años después al comprobar que no tenía una verdadera vocación religiosa. Mientras tanto, había logrado compenetrarse con el canto gregoriano y las canciones de la liturgia. Le tocó después cumplir con el servicio militar y a su término ingresó al coro de la Universidad de Chile. Pese a que el repertorio del coro tenía más que ver con la música clásica, él inició ya entonces sus trabajos de investigación y recopilación del patrimonio folclórico de su país. Conocido mundialmente como cantautor, pocos saben fuera de Chile que se destacó tanto en la música como en el teatro. A los 24 años ingresó a una compañía teatral e inició sus estudios de actuación y dirección en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Mientras tanto, dada su pobreza, dormía donde podía, porque no tenía siquiera la posibilidad de alquilar un cuarto. En 1957 ingresó al conjunto folclórico Cuncumén y conoció a Violeta Parra, quien reconoció sus condiciones y lo alentó para que continuara su carrera musical. Con apenas 27 años, logró un gran éxito dirigiendo su primera obra de teatro, que no solamente se presentó en Chile, sino que también se ofreció en giras por varios países latinoamericanos. Su labor como director teatral, paralela al desarrollo de su trayectoria musical, continuó hasta 1966 e incluyó el montaje de 10 obras y la asistencia de dirección en otras 4. Formó parte del equipo estable de directores del Instituto de Teatro de la Universidad de Chile, donde además fue profesor de actuación. Sus puestas llegaron hasta Argentina, Uruguay y Paraguay y le significaron importantes premios, como el Laurel de Oro y el conseguido por los críticos del Círculo de Periodistas. En cuanto a lo musical, en 1957, como solista de Cuncumén, grabó un primer disco simple que contenía villancicos chilenos. En 1961, como director artístico de ese conjunto, se presentó en los Países Bajos, Francia, la Unión Soviética, Checoslovaquia, Polonia, Rumania y Bulgaria. Víctor ya era entonces un activo militante del Partido Comunista. En 1966 grabó su primer disco solista, titulado Víctor Jara. Fue apenas el primer registro de una discografía que acabaría incluyendo 8 álbumes de estudio, 3 placas en vivo y 13 ediciones póstumas. Entre 1966 y 1969 fue director artístico del conocido grupo Quilapayún. También en 1969, con su canción Plegaria a un labrador, ganó el Festival de la Nueva Canción Chilena y viajó a Helsinki a un acto mundial de repudio a la intervención norteamericana en Vietnam. En 1970, además de presentar un nuevo disco llamado Canto Libre, se involucró de lleno en la campaña electoral de la Unidad Popular. Al asumir Salvador Allende la presidencia, fue nombrado embajador cultural e ingresó, junto a otros artistas, en el Departamento de Comunicaciones de la Universidad Técnica del Estado. Viajó a Cuba y a la Unión Soviética y dirigió los actos de homenaje a Neruda por la obtención del Premio Nobel de Literatura. 1973 lo encuentra dirigiendo y cantando en programas de televisión y participando de la campaña para las elecciones parlamentarias a favor de los candidatos de la Unidad Popular. El golpe de Pinochet, el 11 de septiembre de 1973, lo sorprende en el edificio de la Universidad Técnica del Estado. Pese a que intentaron resistir, la universidad terminó tomada por el ejército y profesores y estudiantes fueron trasladados al Estadio Chile, convertido en un gigantesco campo de concentración en el que los golpistas encerraron a más de 5.000 personas. Allí estuvo detenido por 4 días, durante cuyo transcurso lo identificaron y se ensañaron especialmente con él. Fue salvajemente torturado, lo sometieron a simulacros de fusilamiento, lo quemaron con cigarrillos, le fracturaron los dedos de las manos y le cortaron la lengua. Finalmente, el 16 de septiembre, después de hacerle padecer los peores vejámenes, lo acribillaron. Al día siguiente, pobladores que vivían cerca del cementerio metropolitano, a orillas de la carretera 5 Sur, encontraron 4 cadáveres arrojados entre los matorrales. Reconocieron, entre ellos, al cuerpo de Víctor Jara, que presentaba 44 impactos de bala. Faltaban apenas días para que el artista cumpliera 41 años de vida. Su viuda, la coreógrafa y bailarina inglesa Joan Allison, consiguió que le entregaran el cuerpo y lo enterró en una ceremonia casi clandestina. Su doble nacionalidad y su pasaporte británico le permitieron emprender el exilio a Europa junto a sus dos hijas, Manuela y Amanda. Joan Allison es autora de un libro de memorias extraordinario titulado Un canto truncado, en el que cuenta su propia y novelesca vida junto a la de Víctor. Allí logra reconstruir, mediante el testimonio de sobrevivientes, lo que fueron los últimos terribles días del cantautor desde su confinamiento en el Estadio Chile, que en 2003 fue rebautizado en su honor Estadio Víctor Jara. El texto de Joan reproduce el último poema de Víctor, Somos 5.000, escrito ya en las condiciones del cautiverio. Valga acotar que la actriz inglesa Emma Thompson compró los derechos de ese libro con la intención de llevarlo al cine con Antonio Banderas como protagonista. Mucho después, 7 militares fueron enjuiciados como autores del crimen. Luego de la exhumación para los estudios forenses que demandó el proceso, Víctor Jara fue enterrado por segunda y definitiva vez en el Cementerio General de Santiago el 5 de diciembre de 2009, a 36 años de su asesinato, con una procesión fúnebre que reunió a más de 12.000 personas. Los actos de homenaje y el entierro, como dijo entonces la presidenta de la Fundación Víctor Jara, constituyeron un pedido de verdad y justicia para el artista y para todos los detenidos, desaparecidos y ejecutados por el pinochetismo. Cerramos este homenaje escuchando uno de los clásicos de Víctor Jara, de esos que no faltaban nunca en las guitarreadas universitarias. Vamos a irlo junto a Quilapayún en una grabación de 1968 cantando Plegaria a un labrador. Para crecer, estrecha la tu hermana. del Canilla. La Pulseada, La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Siempre estará el grito del Canilla. Seguimos en la Pulseada de Radio. Reiteramos la invitación a la movilización que vamos a estar haciendo el viernes 29. A las 14 horas vamos a estar saliendo desde Plaza Moreno con la consigna "El hambre es un crimen" como consigna general. Y después tenemos muchas reivindicaciones porque la cosa viene fulera. Pero también vale la pena decir que no solamente es una movilización, sino que vamos a estar llegando a Plaza San Martín, donde se va a desarrollar una actividad cultural que, bueno, cuyos protagonistas principales van a ser nuestros pibes y pibas de nuestros barrios. Por otro lado, vamos a hacer otra invitación. Para el día de mañana, miércoles 20 de septiembre, a las 18 horas, en el edificio anexo del Senado Provincial, en la calle 7, esquina 49, se va a estar presentando el 11º informe anual de la Comisión Provincial por la Memoria, el Comité contra la Tortura. Y bueno, para que nos cuente un poquito más de qué se trata esta presentación de este informe, vamos a hablar con Roberto Cipriano, que es secretario de la Comisión Provincial por la Memoria. ¿Qué tal, Roberto? Damián, te saluda Carlos, el Negrito del Hogar, y Seba Mardones. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, bien, acá vamos, preparando para mañana la presentación de este 11º informe, es el número 11 que presenta la Comisión por la Memoria sobre las violaciones a los derechos humanos en contextos de encierro, en cárceles, comisarías, institutos de menores y neuropsiquiátricos, y también sobre el despliegue de las fuerzas de seguridad en el territorio. Estuvimos haciendo algunas notas al respecto y una de las cuestiones que siempre surgen cuando se den estas charlas es la cantidad de casos que no se denuncian. Esto, sí. ¿Cómo lo ven a lo largo de estas ediciones que van haciendo del informe? Sí, bueno, siempre nosotros presentamos un diagnóstico de la tortura, que es una práctica sistemática en contextos de encierro y también es una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad en los territorios. Y por supuesto que lo que se releva es apenas la punta del iceberg, digamos, ¿no? Porque son los casos con los que nosotros tenemos contactos o podemos relevar, podemos diagnosticar, pero hay muchos casos más, por supuesto, a los que no accedemos porque no entrevistamos a las personas. O calcular que el año pasado, en todo el año, se hicieron 6.500 entrevistas, que son un montón, pero si tenés en cuenta que las personas detenidas hoy son 41.000 a disposición de la justicia provincial, en cárceles, comisarías, entonces vos tenés que, obviamente no es la totalidad de los casos, y lo que se releva, por lo tanto, no es la totalidad. A eso sumale que en algunos casos no llegás a entrevistarlos, y en otros, por supuesto, hay mucho temor de las personas detenidas en denunciar, digamos, ¿no? No es que cuando una persona denuncia se le garantice que va a haber una respuesta judicial frente a esa denuncia o que no le va a pasar nada, digamos. Hay mucho temor de los detenidos por denunciar porque las consecuencias de esa denuncia pueden ser justamente volver a padecer la tortura, volver a padecer situaciones de violencia. Entonces, siempre es complejo y difícil lograr que estos casos se relaten y cuando se relaten, lograr que la persona a su vez los quiera denunciar, ¿no? Por la falta de respuesta institucional que ha habido de parte de la justicia, de parte de las autoridades, por supuesto, a cargo de estos lugares. Roberto, se trata del 11º informe. Si uno lo pone en perspectiva y piensa en estos 11 años, este nuevo informe que se va a presentar mañana, ¿habla de que la situación sigue igual, de una mejoría, de un retroceso? Mira, habla de una regresión en términos de respeto a los derechos humanos, habla de que lo que se profundiza son políticas que en la provincia de Buenos Aires tienen una continuidad ya de 20 años, ¿no? Que son las políticas de seguridad de la mano dura, el exacerbar el punitivismo, ¿no es cierto? El enfocar el sistema penal, la política criminal, en determinados sectores de la sociedad, que son los sectores más vulnerables, más pobres, y prisionizarlos. Bueno, todo esto se viene agravando, se viene incrementando año a año la población encarcelada, se agravan también la tortura, porque la tortura hoy es un... Cuando nosotros hablamos de la gobernabilidad penitenciaria, hablamos de eso. La tortura hoy es un recurso que utilizan las autoridades de custodia de los lugares para el gobierno de ese lugar, digamos, para controlar el orden interno de ese lugar, ¿no? Entonces aparecen la violencia y la precariedad de determinadas situaciones que el Estado debe garantizar y no garantiza. Me refiero al hambre que pasan, a la falta de medicamentos, a las condiciones inhumanas de detención, y esa violencia regulada por el Estado que generan condiciones de tortura y malos tratos. Todo eso se agrava y se profundiza, más que nada porque las políticas en la provincia de Buenos Aires han tenido una línea de continuidad, desde Rucau fue hasta acá, la tolerancia cero, la mano dura, todo eso se ha reiterado, ¿no es cierto? La única política que se concibe como posible en la provincia es la saturación de los territorios con cada vez más policías. Entonces año a año se incrementan las fuerzas policiales, y esto lo único que genera es una policía cada vez más corrupta, cada vez más entrelazada con el delito, y por supuesto regulando el delito en los territorios, entonces provocando mayores violaciones de derechos humanos. Así que el panorama es bastante, bastante crítico, digamos, y cuando uno analiza el trabajo propio, obviamente suponemos que si la Comisión, otro organismo de derechos humanos no existieran, tal vez sería peor la situación, ¿no es cierto? Porque lo que sí se ha conseguido en este tiempo ha sido visibilizar el tema, lograr que determinados procesos de cambio, de reformas a protocolos internos, etcétera, etcétera, hayan avanzado, se hayan logrado algunos cambios, pero en lo estructural, digamos, la matriz del sistema sigue reproduciéndose. Roberto, esta gestión se ha jactado, por lo menos en el discurso, de ser una gestión que venía a ordenar y a transparentar algunas cuestiones de las fuerzas de seguridad, del sistema penitenciario. ¿Cómo eso se tradujo después en la tarea que realiza la comisión? ¿Fue fácil, no sé, el acceso a los lugares, mirá, a la información? Sí, mira, nosotros sí podemos decir que en lo que es la tarea de la comisión, esta gestión derogó una resolución para nosotros bastante complicada, que era la que nos impedía, por ejemplo, registrar imágenes, filmar, digamos, o sacar fotos en lugar de detención de las violaciones de derechos humanos que íbamos encontrando. Eso lo derogó esta gestión, nosotros lo destacamos como un paso importante en facilitar la tarea de monitoreo que hacemos. En ese sentido, digamos, seguimos... por ejemplo, en el sentido del acceso a la información, seguimos teniendo problemas, digamos, tanto esta gestión como la anterior no construyen información, la poco que construyen no es rigurosa, y además no la publican o no te la entregan. Bueno, esos problemas siguen todavía vigentes. Entonces, bueno, desde esa perspectiva no ha habido cambios estructurales. Cuando uno piensa en los anuncios de reformas penitenciarias que hizo el Ministro de Justicia o el Ministro de Seguridad, la verdad que después esas reformas no se plasmaron en documentos o en proyectos reales, ¿no? Es decir, uno dice, bueno, el Ministro con la Gobernadora anunciaron la reforma penitenciaria. Eso nunca vimos un proyecto, nunca vimos un documento que ampliara ese anuncio, digamos, ¿no? Y por el contrario, las situaciones se siguen reiterando y reproduciendo, con lo cual no ha habido cambios estructurales o políticas tendientes a revertir la situación estructural. Ni hablar la cuestión de la tortura, de la violación de los derechos humanos, tampoco hubo programas específicos destinados a modificar esa situación, ¿no? Roberto, este año salió un libro periodístico que se llama Cárceles, el otro subsuelo de la patria, de Anguita y Cecchini. Nosotros hablamos con Cecchini y él nos decía dos cosas que nos llamaron mucho la atención. Una es que en números absolutos tenemos la población carcelaria más alta de la historia en este momento. Y sí, la otra es que el 60%, si no recuerdo mal, de esos detenidos están sin sentencia firme, lo cual es un porcentaje inédito para el resto del mundo. Mira, es cierto, sí, que asistimos a récords de prisionización en la Argentina, centralmente en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande, digamos, ¿no? Calculá que la provincia de Buenos Aires hoy reúne el 45% de la población encarcelada de la Argentina. Y en cuanto a la cantidad de procesados y penados, está la provincia de Buenos Aires cerca del 60%. Pero es un número que en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina es un número que viene, ya te diría, desde 10 años a esta parte se viene reiterando, digamos, ¿no? Es más, la provincia de Buenos Aires ha tenido índices más elevados de prisión preventiva y el sistema federal actualmente tiene cerca de un 70% de presos preventivos. Así que, digamos, un problema estructural del sistema penal argentino, digamos, como ha sido incluso Argentina denunciada ante los organismos internacionales, y esto ha sido reiteradamente planteado por estos organismos de derechos humanos a la Argentina, lo que han hecho ha sido inventar distintas figuras para tratar de bajar ese índice, como han sido el juicio abreviado o el proceso de flagrancia, digamos, ¿no? Que lo que buscan es obtener condenas más rápidas, pero aún así, utilizando estas figuras que vulneran la defensa en juicio, el debido proceso, aún así no han logrado bajar el índice de prisión preventiva, porque como cada vez el sistema detiene más, esto lo que genera es que la justicia siga colapsada y siga sin resolver esta cuestión. Bueno, Roberto, agradecemos la comunicación. Sí, yo quería preguntarte antes si este juicio que se está llevando a cabo por la masacre de Magdalena, ¿no puede convertirse en una especie de caso testigo que marque un antes y un después, o si no tenés esa expectativa? Mira, en general no tengo muchas expectativas con la justicia, porque nos ha demostrado históricamente ser muy condescendiente o cómplice en muchos casos de estas violaciones a los derechos humanos. De hecho, fíjate que llegan a juicio agentes penitenciarios y la responsabilidad que tiene la jerarquía más importante del que está sentado ahí es el jefe de la unidad, el director de la unidad. Y está bien que sea así, está bien que esté el director enjuiciado y está bien que esté el jefe de seguridad y los agentes que están llevados a juicio, porque ellos tuvieron participación en el hecho. Ahora, la verdad es que la justicia no ha avanzado sobre las responsabilidades políticas, las responsabilidades funcionales, que fueron muchas, que están corroboradas en la causa, porque que no hubiera matafuegos fue una decisión del nivel central del Ministerio de Justicia, que la manguera de prevención de incendios no funcione también fue una decisión de la Dirección General de Administración del Ministerio de Justicia. Es decir, y que ese pabellón colectivo, como era el de Magdalena, estuviera habilitado sin tener aún la finalización de obra, también fue una decisión del Ministerio de Justicia. Entonces, digo, el ministro de Justicia, el jefe del servicio penitenciario. Ahora, esos cargos, esas personas que ocupan esos cargos no llegaron a juicio y siempre escapan, digamos, ¿no es cierto?, a la responsabilidad que les compete. Por otro lado, eso fue un hecho gravísimo en la historia de la provincia de Buenos Aires, y a principios de este año, en marzo, tuvimos otra vez 7 pibes muertos de manera similar en la comisaría de Pergamino, ¿no? Sí. Entonces, bueno, uno ve que es un Estado que no aprende. Vos fijate además que esto pasó en marzo. En la comisaría de Pergamino no había matafuegos, no había red de prevención de incendios. Lejos de tomarse alguna medida con el resto de las 430 comisarías que están colapsadas, que alojan 3.000 personas en 1.000 camastros, o sea, hay 2.000 personas que están durmiendo en el piso, en una frazada, lejos de resolver los problemas de seguridad, decir, bueno, pasó esta tremendo desastre, esta masacre, ¿qué hacemos? Al menos compremos matafuegos para todas las comisarías. Bueno, 6 meses después, en agosto de este año, se hizo un relevamiento de las comisarías y el 80% de las comisarías siguen sin tener matafuegos, siguen sin tener red de prevención de incendios. Es decir, que se puede repetir en cualquier momento un hecho de esas características y va a volver a pasar lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, es un Estado que no aprende o que al menos no valora la vida humana lo suficiente como para tomar medidas básicas, esenciales, que debería haber tomado, ¿no? Bueno, Roberto, para despedirnos, creo que Damián Lambusta quiere preguntarte algo. No, mañana van a estar presentes los familiares de la masacre de Pergamino, ¿no? Junto con Pérez Esquivel, bueno, y Nora Cortiñas. Sí, Cristina Gramajo, que es una de las mamás de los chicos de Pergamino, va a estar en el panel con Norita Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, Víctor Mendivil. Bueno, voy a comentar yo el informe también. Así se va a integrar el panel y, por supuesto, bueno, vamos a estar acompañados seguramente con muchos familiares, víctimas de violencia institucional, funcionarios judiciales, legisladores, bueno, un montón de gente que ha confirmado que iba a acompañar esta presentación. Bueno, entonces nos veremos ahí mañana a las 6 de la tarde en el anexo del Senado en 7 y 49. Sí, sí, allí los esperamos y muchas gracias por difundir el evento. Perfecto. No, gracias a vos. Muchas gracias. Muchas gracias. Roberto Cipriano, entonces secretario de la comisión. De la comisión. Y integrante del Comité contra la Tortura, que va a estar presentando mañana su informe anual. Informe, el 11º. Esto sigue siendo la pulseada radio. Sí, señor. ¿Sí? ¿Alguna recomendación para la gente que está escuchando? Por ejemplo, hay gente que está escuchando ahora que es de noche en Futura. Pero también hay gente que está ahora escuchando en Futura, pero es de día y el fin de semana. Y hay gente que está escuchando el jueves, que es el día de la primavera, el día del estudiante. Hoy, ahora. ¿Alguna recomendación para la gente que está escuchando de día la pulseada? Bueno, un saludo para ellos. Sí. ¿Qué les propone para el día de la primavera? Que salgan y que disfruten el día. Que organicen un picnic. Claro, que organicen un picnic. Me parece que está lloviendo ahora. Hoy es jueves, parece que está lloviendo. Hay pronóstico de lluvia. Sí, me parece que sí. Frío y lluvia. Pero sí. Si llueve, bueno, no importa. Puede ir al cine. O poder ir al teatro o lo que fuere. Y bueno, disfrutar a la primavera. Si hay juventud de espíritu, uno se sobrepone a cualquier contingencia climática. ¿El martes que viene vas a venir, Negrito? Sí. Bueno, el martes que viene se reincorpora Tony Fenoy, con los pies en la tierra. Parece que todo viene ahí recuperándose, que Graciela está mejor, así que le mandamos un abrazo. Sí. Está escuchando el programa, además, Tony, le mandamos una. No sabemos qué día, pero está escuchando. Damián Lambusta, algo para cerrar. Algo para cerrar, Damián. Me río porque a veces en esta máquina en la que estoy sentado, estoy hablando a la gente que está del otro lado del vidrio. Sí. Que tiene mucho que ver con esto. Yo a veces cuando ya estamos cerrando el programa, veo que bajan imágenes en el escritorio de esta máquina. ¿Viste? No sé si lo toca hacer o no, pero bueno. Y nada, y abrí una imagen y me tenté. Pero bueno. Es una imagen de Diego Maradona. Sí. Y uno abajo le comenta, dale Diego, en vivo, en la transmisión en vivo, dale Diego que me consume datos, termina la oración. Perdón, pero ponen estas cosas que me causan mucha gracia, no miro más. Entonces Mardone me pregunta, ¿tiene algo para decir? Y perdón, no tiene nada que ver, pero lo quería decir. Damián Moll estuvo en los controles, gracias. No hubo tráfico apócrifo entonces. Arrugó la muta, queda un minuto. Déjame pensar. Bueno, estuvo Carlos Gamman, Mariana Chiesa hoy invitada. A la roda de Oquilombo Tamulierada. Mañana, el jueves, 21 horas, en eso estamos. Roda de samba de mujeres. De me muero. No se mueve. Por favor, en esto. Para tanto, no le digo. No, lo estoy llevando de viaje a Río Janeiro, escuchá ahí en vivo. Está bien que las pibas tocan muy bien. Te trasladan, ¿no? Te trasladan, sí. Pero bueno. La idea era invitarlo para que fuera, no que se muriese antes. Que, claro, tiene ese apócrifo. Exactamente. Nos encontramos la semana que viene, ¿les parece? Señor, mañana, pasado mañana, en las radios que nos están repitiendo. Saluda a Punta Indio también, que saluda a Punta Indio, vamos. Punta Indio. Bueno, ¿y cómo cerramos entonces este programa de La Pulseada Radio? Con un ropa. Y pero hacelo, nada, pará. Hacelo bien. ¡Opa! ¡Opa! Nos vemos, el hambre es un crimen. ¡Eso! ¡Vamos! Desde los estudios Eduardo Candreva, desde la esquina de 5 y 75 de la ciudad de La Plata, difunde sus programas Radio Futura. Estamos disputándole, ¿no?, un lugar a los multimedios. En el 90.5. Podemos decir, estamos acá, esto pensamos, esto decimos, somos subjetivos y somos arbitrarios.